nuestras ideas, con nuestra forma de ver las cosas y de hacer las cosas, que pueden siempre ser perfectibles, pero que aquellos que pretendían darnos lecciones de cómo debían hacerlas, en realidad estaban equivocados. A seguir trabajando como lo he hecho siempre, a romperme el alma como siempre. Chao. La palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en diálogo con los medios públicos, Canal 7 y Radio Nacional, en el marco del acto del Día de la Soberanía. Allí la jefa de Estado dijo que es necesario resignificar la defensa de la soberanía, que hoy se defiende con crecimiento económico e inclusión social. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El ex padrastro del niño asesinado en Lincoln declarará mañana. Reiteramos, Adalberto Raúl Cuello, imputado por el delito de homicidio agravado del niño de 9 años, Tomás Dameno Santillán, va a declarar mañana ante el juez de garantías de Junín, José Luchini. Así lo informó en un comunicado la Fiscalía General del Departamento Judicial Junín. Al mismo tiempo, el fiscal Javier Ochoaipuro pidió que Adalberto Cuello, el padrastro y presunto autor del crimen de Tomás, pase a estar en calidad de detenido. Hasta el momento, el albañil y ex remisero está alojado en una dependencia policial del partido bonaerense de Junín. Por otro lado, la Fiscalía General de la ciudad de Junín estableció que a partir de lo revelado por la autopsia, la muerte de Tomás se produjo entre las 12 y las 16 del martes pasado, es decir, que fue asesinado a poco tiempo de que su familia perdiera contacto con el menor. En el marco de la causa judicial, por último, digamos que continúan desarrollándose pericias en el predio rural ubicado a 7 kilómetros del centro de la ciudad de Lincoln, en donde Tomás Santillán fue encontrado muerto en la tarde de ayer. En Junín, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Un ex capellán imputado por delitos de lesa humanidad en Rosario se negó a declarar. El sacerdote Eugenio Citelli, ex capellán de la policía de Rosario durante la última dictadura militar, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Bailaque tras rechazar los cargos que pesan en su contra en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad. El magistrado lo imputó por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita perpetrados en el servicio de informaciones que funcionaba en la jefatura de policía de Rosario. Además, y tal como lo solicitó la fiscalía, el sacerdote también fue imputado por el homicidio de Eduardo Bracassini. El religioso escuchó la lectura de las imputaciones y luego de limitarse a rechazarlas en forma genérica, se amparó en el derecho de abstenerse a contestar preguntas del juez y del fiscal. Citelli va a seguir con arresto domiciliario en un centro religioso de Zavalla, donde se encuentra desde que fue ordenada su detención y declaración indagatoria. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. El técnico de Boca, Julio César Falcioni, va a definir mañana quién será titular, si Zitanich o Blandi. Hablamos con Falcioni. ¿Qué crees que planea Simeone? Seguramente tendrá un equipo agresivo, buscará romper la línea de Boca, salir rápido. Tiene un equipo que tiene dos laterales con muy buena salida, por derecha y por izquierda, con Lichi y con Pichu. Tiene volantes que se posicionan muy bien, velocidad en Auche, presencia y definición en Gutiérrez. Tiene buen juego en Gio y en Toranzo. Si juega Castro, tiene buen recorrido. Dos volantes centrales, como que son Pelletieri y Jacob, de buena presencia. Tiene un arquero muy sobrio, muy capaz, que ha sido también uno de los hombres importantes de este campeonato. Dos centrales con experiencia. Un equipo tan duro como lo es Boca, y que seguramente ellos también estarán pensando en nosotros. Falcioni, en definitiva, hablando de los méritos del Racing Club de Avellaneda. En instantes se inaugura aquí en Boca la cancha de fútbol sintético. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, 27 grados 5 décimos la temperatura, 44 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal y alrededores, 26 grados 5 décimos la actual humedad, 52%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Llegamos donde nadie más llegará. Sabes muy bien lo que... Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes, siendo las 2 y 8 minutos, hora en que habitualmente recibimos el programa, te recibimos a vos también, te prometemos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra buena onda, nuestro profesionalismo y media cosa más para que lo pases bien, gratamente y también bien informado, desde acá hasta las 4 de la tarde. En la Ciudad Autónoma, por lo menos, un calor de la hostia, es altamente desaconsejable andar por la calle, trabajar. Tampoco es recomendable, lo mejor que podés hacer es quedarte escuchando la radio. Si querés caminar escuchando la radio con audífonos, eso se puede soportar, digamos, se puede tolerar. Te prometemos que no te vamos a defraudar. Seguimos. Nidia Aguirre, buenas tardes, gracias por estar acá. Hola Mario, buenas tardes, bienvenidos. Contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros desde sus casas o de los lugares donde elija escuchar Nacional en vez de hacer otras cosas que no te llevan a ningún lado en definitiva. Oyentes en todo el país, 0810-222-0870 es la línea que con llamada a costo local podés dejarnos tu mensaje. También a vos, que estás en el 4999-8700, dejá grabado tu mensaje. Nuestro correo electrónico espera por tu mail. Hacelo a esta dirección, gentedeapie@radionacional.gov.ar. Y para las amuradas y los amurados, ¿qué esperás? Búscanos en Gente de a Pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a Pie, por Nacional, la radio pública. Estamos acá en la mesa, está Néstor Restivo, está Sergio Viñek, está Fernando Piana, ya llegarán sus columnas. Nora Beiras, quiero compartir con vos, porque lo hemos hablado y lo hemos presentado, es más, estamos editando un material de un spot que es un poco más largo, un spot de Jorge Capitanich, gobernador reelecto de la provincia del Chaco, hablando sobre despenalización y de a quien hasta se mencionó como potencial candidato a vicepresidente de la Nación, hablando de su visión acerca del régimen de despenalización del aborto en un discurso que francamente nos gustaría conversar un minuto. Escuchamos un compilado, pero un buen compilado, de una presentación que dura más o menos el doble en realidad, pero que me parece que lo sustancial está. Escuchá al gobernador Capitanich. Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumento de su voluntad divina. En consecuencia, nosotros tenemos que seguir, continuar y ejecutar el plan de Dios. En este sentido, la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial. Por eso, nosotros estamos en contra de cualquier política abortista. Defendemos precisamente la vida desde la concepción en el seno materno y lo hacemos con una extraordinaria decisión que ha impulsado la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando instituye la asignación universal por hijo, precisamente a partir de la concepción en el seno materno. Eso naturalmente genera una apuesta a la vida, a la posibilidad de que el niño pueda en el seno materno construir su propio proyecto. En ese contexto, para que pueda nacer sano, para que pueda naturalmente tener la posibilidad de su alimentación y nutrición y la inclusión social, educativa y sanitaria. Impresionante cada palabra del gobernador Capitanich. Nora Beiras. Sí, la verdad que yo no puedo superar el asombro que me provocó haber visto este video de Capitanich, que obviamente es una decisión política muy meditada por parte del gobernador de Chaco, porque grabó un spot. Y este spot que se puede ver mirando YouTube, poniendo su nombre y aborto, y aparece en primer lugar, está montado en una escenografía ad hoc, ¿no? Él está sentado en un escritorio, en su escritorio, y detrás una serie de imágenes religiosas, desde la Virgen, Jesús, cruces, y con un discurso que es respetable, me parece, si fuese para un congreso de católicos. Y ahí yo me parece, bueno, lógico y pertinente. La verdad que pensar que un gobernador ejecuta el plan de Dios, a mí me preocupa en el siglo XXI. O sea, hasta ahora nunca se ha escuchado fuera de las Fuerzas Armadas, digamos. Exactamente. Entonces, me parece un discurso absolutamente retrógrado para un gobernador democrático, para un dirigente elegido por el pueblo. Y me parece, la verdad, yo como no creyente, me siento irrepresentada y excluida de como ciudadana. Porque la verdad que las creencias del gobernador son más que respetables, pero dentro de un ámbito y representando a los cristianos. En el avance de este spot, al final dice que los principales valores son los valores del cristianismo. De la Santa Madre, de la Santa Madre Iglesia, sí. Que siempre ha respetado los derechos civiles y sociales. La verdad que, digamos, es una pobre visión de la historia. O conoce poco o hace una visión absolutamente intencionada de lo que es la historia de la Iglesia Católica. La verdad que me sorprende, y me sorprende como dirigente joven, ¿no? Como dirigente de un cuadro formado, y un cuadro que se presenta con, bueno, con proyección política a largo plazo. Es un hombre de menos de 50 años que ha tenido distintas responsabilidades, que fue reelecto gobernador con un apoyo importante de parte del electorado, pero la verdad que creo que atrasa y que es un, no solo atrasa el discurso, sino que es un retroceso en lo que significa la consolidación de una ciudadanía en un sistema democrático. Sí, digo, me parece también que cuando el gobernador Capitanich, estamos hablando, la despenalización de aborto es una discusión dificilísima, hay 100 motivos para estar a favor, 100 motivos para estar en contra, todos son respetables, es una discusión democrática, nosotros, vos y yo, ahora tenemos una posición, seguramente los que están en esta mesa en general también, eso es otra cosa, cada uno tiene la posición que tiene y estamos hablando de temas de una enorme complejidad, de una enorme necesidad, eso es otra cosa. Que un representante del pueblo hable en nombre de la Santa Madre Iglesia, para mí es una preocupación, es un acto de integrismo muy preocupante. Que él aluda a la ideología o a los valores del kirchnerismo, a mí me parece por lo menos equívoco. Ya es una cuestión más complicada, pero es equívoco. Él se ampara en que la presidenta efectivamente, él se ampara primero en que se concede la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas, que no es lo mismo, que no es lo mismo que es otra cosa. En cuanto al plexo ideológico del gobierno, este gobierno, digamos, ha cuestionado muchísimo la actuación de la Iglesia. No cree que la Iglesia Católica, su jerarquía, haya sido la gran defensora de derechos civiles y sociales en la Argentina. Tiene un conflicto de entredicho severísimo por la cuestión del obispado castrense y impulsó juicios y celebró cuando se condenó, por ejemplo, a dignatarios de la noble jerarquía eclesiástica, como von Berni, cuando se condenó muchas personas que tienen del propio gobierno, muchos funcionarios, y muchas personas que son recibidas por el gobierno en forma enaltecedora, como son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, festejaron ese momento. Entonces, el laicismo del Estado y los gobernantes es algo básico. Yo también me siento, yo no soy chaqueño, pero me siento descolocado por la decisión de un gobernante. Por otra parte, viene Capitanich en un cuadro político que a mí me parece una figura estimable, con la que uno realmente me parece que tiene que es para lo que son los gobernadores, un tipo con un discurso nacional, que tiene cierto, pero lo que ha planteado ahí, lo ha planteado con toda deliberación. Después de un divorcio, ¿no? Claro. después de tener un divorcio bastante estruendoso, que también hay que, cosa que no me importa, salvo que uno, le tire a los otros los valores por la cara. Me parece realmente un retroceso gigantesco. Y habla también, por buscarle un costado positivo, por decirlo de alguna manera, de lo importante que va a ser la discusión sobre penalización del aborto el año que viene, en especial al interior de Frente para la Victoria. O sea, ¿qué va a pasar con todas las personas que en conciencia creen que hay que despenalizar el aborto para proteger la vida de miles o de cientos de miles, o aún de mujeres de baja extracción social, y que no reciban una orden estricta de la Presidenta de la Nación? ¿Actuarán en conciencia o no? Es decir, en el Frente para Victoria, ¿habrá capacidad para discutir este tema, que es un planteo progresista por donde se lo mire, o no? Y a mí me parece, ojo, y de nuevo, a mí me parece muy respetable que cualquier fuerza política esté dividida. Me parece inexorable, por un lado, y respetable, por otro, que cualquier fuerza política esté dividida en este aspecto. Es lógico, es lógico. No, yo creo que con respecto al tema de la asignación universal por hijo, en realidad comete un error, Capitanich, porque si uno se remite al texto del decreto firmado por la presidenta en la cual se estipula la asignación por hijo para mujeres embarazadas, lo hace a partir del tercer mes de embarazo. Es decir, que tampoco lo hace a partir del momento de la concepción. Claro. Lo cual ahí está mintiendo directamente porque no está eso explicitado en el texto del decreto. En realidad, el discurso de él es más afín a lo que era la defensa de los derechos de niños por nacer, que en su momento puso Carlos Menem, como que el 24 de marzo creo que era justamente la fecha del niño por nacer, en una viejo reclamo del papado, y que en su momento había hecho que fue embajador ante el Vaticano, que ahora se me pierde el nombre, este hombre que es dueño de Puerto Madero, más o menos. Caselli. Exactamente. Pero también lo que me preocupa, Mario, en cuanto a lo que decís de lo que implica hacia futuro, ¿no? Porque realmente es un dirigente político respetable, es lo que pasa con otro dirigente político respetable, también joven gobernador, que es el gobernador de Salta. ¿Por qué? Porque en Salta la reforma constitucional que se llevó adelante puso la enseñanza de catecismo en las escuelas públicas. Y en Salta no se está aplicando la ley de educación sexual por presión de la Iglesia y por decisión decisión política del gobernador. Es decir, que dos gobernadores jóvenes que han sido reelectos, que representan el Frente para la Victoria con distintas concepciones, pero en función de lo que son estos valores de la Santa Madre Iglesia, privilegian esos valores por sobre, me parece, los derechos ciudadanos. Y eso sí me parece que es otro debate. No es el debate que tiene absoluta legitimidad de no estar de acuerdo con una práctica de interrupción del embarazo. Es un debate ético muy polémico en cualquier lugar del mundo. Pero otra cosa es envolverlo y hacer del discurso religioso, del discurso ultra religioso, un eje del debate político. Técnicamente es integrismo. Leyendo el clima de la calle, gente de a pie. La radio pública tiene tarde. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor, 011-4953-3412-3482, www.madresdeldolor.org.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 20 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Qué quiere el jefe del servicio de inteligencia del Estado de un mero secretario parlamentario? El arreglo que no llega. Se hace esta noche, Tato. Tenés que pasar a buscar el paquete y llevárselo a Cantarero. Un arrepentido. Coimas, Ponta Cuarto. Nah, si es un tipo de lo más formal. Y el destino de la nación en dos valijas. No lo puedo creer. Te mandan a buscar plata para aprobar una ley y no te dicen cuánta es. Secretos Argentinos presenta. ¿Sabes si hay funcionarios del gobierno involucrados? Caso Banelco. ¿Qué hizo con la plata, Cantarero? Coimas en el Senado. Todo este bardo surge porque Ponta Cuarto abrió la boca y los embarró todos. Con la participación especial de Mario Segade y Alejandro Packer. Yo te doy la plata y la llevas al Senado. Dirección Marcelo Camaño. Allá te va a estar esperando Cantarero para repartirla. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Hoy la ley no la van a tocar. Pero si no tocan la ley, que aunque sea toquen la plata, ya no. Secretos Argentinos. ¿Te parece que mi marido tenga que andar de acá para allá con 5 millones? Domingo, 12 horas por la radio pública. Muchachos, nosotros somos gente de suerte. Nacional en Twitter, @ la radio pública. ¿Escuchaste a Vergara? Fútbol. Lunes a viernes, tarde, de 17 a 18. Por la radio pública. En Gente de a Pie, Néstor Restivo nos ayuda a distribuir mejor nuestros escasos recursos. Economía. Néstor Restivo, te escuchamos. Mario, ayer continuó, por supuesto, iba a seguir en todos estos días esta cuestión de los subsidios en las tarifas públicas, porque al haber pasado de la esfera de las empresas a algunos hogares, todavía un sector muy, muy minoritario dentro de lo que es la población argentina, ultra minoritario diría, es un tema que obviamente va a seguir dando tela para cortar. Ayer se reunieron autoridades del Ministerio de Planificación, que es quien está llevando adelante sobre todo esta cuestión con las empresas prestadoras de los servicios. Hubo mucho apoyo en general a la medida, a medida que pasan los días desde el mundo sindical, desde el mundo empresario, la CGT, AEA, lo había hecho la UIA, inclusive entidades de usuarios apoyan en general, aunque en este último caso con algunas críticas sobre la necesidad de que haya audiencias públicas o de que haya un mayor gradualismo, pero en general se ha apoyado en términos generales la decisión de eliminar los subsidios a las tarifas de gas, electricidad y agua a los sectores de más altos ingresos. En la Casa de Gobierno hay intensas reuniones para definir una política comunicacional al respecto, que seguramente el fin de semana pienso que ya va a salir para aclarar un poco y contrarrestar algunas informaciones que no en la información misma, pero sí en la valoración que hace o en el contenido de interpretación que hace, la verdad que son muy tendenciosas. Hubo también un anuncio de que las entidades regulatorias, el ENRE y ENARGAS, van a recibir a las entidades defensoras de consumidores. Y desde este lunes, es decir, pasado el fin de semana, ya las personas que quieran renunciar voluntariamente al subsidio que han recibido todos estos años lo podrán hacer a través de un 0800 o en las páginas web o en las oficinas de cada una de las empresas proveedoras de gas, agua y electricidad. Hay mucho hermetismo porque en las reuniones que hay no se sabe bien, digamos, al no haber cortes parciales o se quita todo el subsidio o se continúa con él, lo que sí se sabe es que aquellas personas que quieran justificar seguir recibiendo esta ventaja lo tendrán que demostrar y se cruzarán sus datos con los que tiene AFIP y ANSES. Por supuesto van a estar exceptuadas de esta eliminación de subsidio los jubilados, las personas que reciben la asignación universal por hijo. Y después hay que ver el tema de ingresos. Por ejemplo, algunos de los empresarios que salieron de las reuniones comentaban en Off the Record que digo, una persona que gana 5.000 pesos, declara por ejemplo ganar 5.000 pesos y paga un alquiler de 2.000, no es jubilado ni recibe la asignación universal por hijo, pero le queda la mitad de sueldo limpio. Bueno, esa gente posiblemente, y pienso, seguramente va a tener que seguir recibiendo algún tipo de subsidio. Pero no hay gradualismo en este punto. O sea, ¿se elimina o no se elimina? Eso es lo que va a tener que decidirse una vez que las autoridades consideren cuál es el parámetro para cortar esta situación. Estaba mirando con gente de mi entorno, con mis mismas facturas, cuánto sería el monto a cortar, ¿no? Por ejemplo, de Sur, una familia de clase media baja puede estar pagando hoy por bimestre entre 40 y 50 pesos y el subsidio es entre 80 y 100 pesos. Es decir, que si se elimina este subsidio, el día que se elimine, después vamos a ver quiénes son, cómo viene el calendario, va a triplicar en el caso de la electricidad ese gasto. No es que aumenta la tarifa, pero va a tener que pagarse en forma plena. En el caso del gas es algo menos y va bajando en agua. Agua realmente es ridículo, la tarifa más baja que hay. Hay familias que pagan solamente 20 pesos por bimestre. El subsidio, por ejemplo, para ese caso de 20 pesos es de 60, grosso modo. O sea que de 20 va a pasar a pagar 80 el día que se elimine, insisto, que es cuadruplicar, pero desde un valor mucho, pero mucho más bajo que el que se paga por electricidad. Hay un calendario que se conoce, pero es bueno repetirlo rápidamente. Desde el 1 de diciembre ya no van a tener ningún tipo de subsidio a las empresas de mayor rentabilidad en la Argentina, biocombustibles, agroquímicas, aceiteras, refinadoras de combustible, bancos, telefónicas, juegos de azar, petroleras y mineras y aeropuertos. Se le quita todo tipo de subsidio en estas tarifas. Es un ahorro de 4.000 millones de pesos para el Estado. Y desde el 1 de diciembre... desde el 1 de enero los sectores residenciales que no van a recibir, excepto aquellos que hagan el descargo, estos no van a poder hacer descargo, son los de Barrio Parque y Puerto Madero en la capital federal y los countries en todo el país, 500 millones de pesos de ahorro. Acá estamos hablando de más o menos un cuarto de millón de usuarios, 230, 250 mil usuarios. Se sabe, va a haber problemas porque, por ejemplo, en estos barrios hay también residentes que tienen algún tipo de comercio, por ejemplo un kiosco, un maxi kiosco. ¿Qué se va a considerar? ¿Que la persona vive ahí en Puerto Madero o en Barrio Parque o tiene un kiosco? Eso va a dar también para... Hay una gran zona gris en todo esto que habrá que ir resolviendo en lo sucesivo. Y a partir también del 1 de enero, van a recibirse en distintos barrios. Se cree que van a ser, y casi se descarta que van a ser los barrios de la zona norte de la capital federal y quizás algunos del Gran Buenos Aires, de sectores de fuerte capacidad contributiva, San Isidro, Vicente López, etcétera. Este anuncio, esta especie de declaración jurada que le vendrá junto con su boleta, dos veces seguidas, es decir, dos bimestres continuos, para ver si quieren hacer un descargo de que necesitan seguir recibiendo el subsidio. Si a la segunda vez no lo hacen, se les va a eliminar. Si lo hacen, se va a poner a consideración, como digo, cruzando los datos que ellos manifiesten, que no pueden pagar la tarifa plena, en base a los datos que tengan AFIP y ANSES. Como dijimos alguna vez en las semanas pasadas con respecto al tema cambiario, tanto el tema del dólar como el tema de subsidios, claramente había un atraso en las decisiones, esperó el proceso electoral y ahora con el aval político que tiene el proyecto que lidera la presidenta Cristina Fernández se avanzó en esto. Y en el tema de los subsidios, el monto total, la verdad que es una cifra muy muy alta, son 75 mil millones de pesos lo que gasta el Estado en estos subsidios. Es el 4% del PBI y es una sexta parte del presupuesto. Muchos países, yo diría que todos los países tienen anuncios, tienen medidas de subsidios a sus industrias y a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, industrias como la de acería, de aluminio, que son muy intensivas en el uso de energía y agua, lo tienen en casi todo el mundo, inclusive en países que son muy admirados por el establishment argentino, caso Corea del Sur o Brasil, y acá esos sectores sí lo van a seguir teniendo, pero otros no. Y finalmente, para cerrar, quiero muy brevemente decir que antes del 2003, en los 90, por el aumento brutal que hubo en las tarifas a partir de las privatizaciones, estaba mirando un estudio que hizo Flaxo, que fue una de las universidades que más trabajó este tema, los sectores más pobres, los más pobres de todo, el decil más bajo, gastaban el 17% de su presupuesto familiar, casi una quinta parte, en los servicios públicos. Y los sectores más ricos, solo el 3%. Esto fue el doble de gasto de lo que era en el 80, es decir, antes de las privatizaciones. El aumento fue muy, muy alto, sobre todo en telefonía. A partir del 2003 esto bajó a la mitad, es decir, el impacto que tienen las familias de menores ingresos, el gasto en tarifas, bajó muchísimo, bajó a la mitad. Ahora se empieza a reacomodar. Está el tema del gradualismo con el que se va a hacer. Va a haber que seguir esperando que cada 15 días la comisión que trabaja este tema anuncie cuáles son los nuevos pasos a seguir. Pero, en definitiva, es el esquema que ha optado el gobierno en una deuda que tenía, 75 mil millones de pesos todos los años en subsidios, sobre todo en energía, luego en transporte y luego en algunos alimentos para el sector agroproductor. Me parece que es una cuenta muy, muy alta como para empezar a atender. La economía de todos los días en Gente de a Pie. 14:30 en todo el país. Recibimos en las voces del servicio informativo de la radio pública Fernando Pedernera, Alicia Cuniverti, coordina Romina Barca y en la puesta en el aire hoy, Hernán Abella. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimos, humedad 51%, cielo despejado. La presidenta ratificó el rumbo de la política económica. Pese a la coyuntura internacional de crisis en los países centrales, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el objetivo del gobierno será mantener los niveles de crecimiento económico con inclusión social, ya que, según afirmó, es la forma de defender la soberanía nacional. El crecimiento de la actividad económica en lo que va del año, 9 puntos ha crecido la Argentina, casi tasa china, más que China diría, y vamos a seguir en ese rumbo, en un rumbo que exige esta resignificación de la soberanía nacional. Hoy la soberanía se defiende haciendo crecer la economía, generando puestos de trabajo, mayor inclusión y calidad educativa, más ciencia y tecnología e innovación para producir más y mejor. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto central por el Día de la Soberanía Nacional en Vuelta de Obligado, a orillas del río Paraná. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Comenzó en San Martín el juicio a un excomisario por delitos de lesa humanidad. El tribunal juzga a Juan Demetrio Luna, acusado por privación ilegítima de la libertad y amenazas en un centro clandestino de detención en Campo de Mayo. Imputa al ex jefe de la Comisaría Primera de Tigre por los hechos investigados en un anexo de la mega causa donde fueron víctimas Carlos Fetache y Victorio Dergans. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 26 grados 9 décimas, humedad 51%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Lindo Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El trabajo de los antropólogos para mantener las culturas ancestrales es muy importante. Y la cantidad de investigadores de CONICET que están trabajando con las distintas culturas, preservando la lengua y los conocimientos. Y en muchos casos, esos investigadores son elegidos como representantes ante las autoridades por parte de esas tribus. Es interesante este rol de credibilidad que tiene el investigador. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes a todos. Mira, Nora, una cosa es el aborto y otra cosa es que hubiese una planificación familiar. Una persona que es muy pobre no puede tener 7 chicos ni 6 chicos porque no puede, realmente no lo puede mantener. Pero en Cuba, cuando tienen el segundo chico o el primero, si es muy pobre, le cosen las trompas. Carla Hernández, con su opinión en Facebook, los políticos son personas, cada cual tiene sus creencias, de acuerdo en eso, pero el gobernador no es el Estado. Él puede creer en lo que más le guste, pero no puede decir que su rol es ejecutar el plan de Dios. ¿Qué Dios? ¿De quién? ¿El suyo? ¿Y los que no los compartimos? ¿Qué? Sus creencias y sus prédicas en su casa, en el púlpito, en su templo, no en el Estado. Hola, buenas tardes, Nora, Mario, habla Nelia de Banfield para Gente de a pie. Bueno, yo creo que Capitanich, en lugar de pontificar por la Santa Iglesia Católica, que vaya en la selva chaqueña, ahí donde están los aborígenes abandonados de todo, que no tienen agua, no tienen luz, no tienen absolutamente nada. Mauro Marconeto, si la persona es católica y tiene su posición, en este caso habla de Capitanich, no está mal, siempre y cuando te lo diga antes de que uno lo vote. Prefiero esto a aquellos que esconden este tipo de posiciones, pero que después los votás y te la mandan a guardar en secreto. Trabajan día a día por superarse. Su esfuerzo difícilmente salga en los diarios. Desde la radio pública, nos gusta escuchar Gente de a pie. Estamos por línea telefónica con Juan Ramón Núñez. Juan Ramón Núñez llegó a esta ciudad autónoma después de la crisis de 2001, desde Corrientes, con 4 de sus 8 hijos, una mano atrás y otra adelante, como se suele decir. Buscó muchos trabajos, tuvo la fortuna que tuvo, que en general fue poca, era un momento muy difícil. Se ha venido adaptando a la ciudad y desde hace un tiempito maneja una radio que se llama FM, con buen motivo, tal vez FM La Milagrosa, que funciona en un lugar, en un sitio donde hace años él acopiaba cartón, botellas, papeles. Queremos hablar con él de su historia con Núñez y de la historia de La Milagrosa especialmente, que son la misma. Juan Ramón, muchas gracias por habernos atendido. Yo me llamo Mario Weinfeld y esta es Radio Nacional, la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La verdad, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo se nos podemos tutear, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. ¿Cuándo empezó en tu cabeza la idea de hacer FM La Milagrosa y cuándo empezó a funcionar FM La Milagrosa? Sí, en realidad la idea de hacer la radio empieza hace varios años atrás. Claro. Después, bueno, cuando vino a Buenos Aires, todo ese deseo, digamos, de hacer la radio había quedado un poco de lado porque, bueno, lo difícil que es primero llegar en la situación que nosotros llegamos con la familia y bueno, había como muerto ahí. Después bueno, se dieron varios hechos. Uno de ellos era que yo en ese momento estaba trabajando como cartonero pero también estaba, o sea, yo tenía muchos problemas cardíacos por los cuales había venido a Buenos Aires, y ya la verdad el cuerpo no me resistía mucho seguir estirando un carro de cartones todos los días. Entonces ahí decido, bueno, pienso primero qué podía hacer, y me incliné por hacer una radio, y bueno, 2 años después ya estábamos con la radio en el aire, por suerte. Ajá. A esta altura, hoy día, en 2011, ¿cuántas horas transmite FM La Milagrosa? ¿Cómo es su grilla? ¿Qué haces vos en el día a día? Contanos un poco. Bueno, la radio hoy ya tiene 4 años en el aire. Nosotros arrancamos en el 2007, allá por septiembre del 2007 justamente. Hoy tenemos en total alrededor de 20, 22 programas en vivo. Y después, bueno, también tenemos algunos grabados de la red de Farco, que nosotros integramos también Farco. Pero estamos en el aire en realidad las 24 horas, siempre y cuando que tecnológicamente se pueda, ¿no? Claro. ¿Cuál es el alcance que tiene FM La Milagrosa, Juan Ramón? Y hoy estamos cubriendo alrededor de 40, 50 cuadras, más o menos, a la redonda. Bueno, y salimos también por internet. ¿Desde en qué lugar, en qué lugar geográfico están, digamos? ¿Desde dónde nosotros se cuentan? Estamos en Villa 15, Ciudad Oculta, Mataderos. Sí. Mataderos. ¿Y vos cuántas horas estás ahí? Y 24 horas y un rato más. Sí. No, la verdad yo le dedico mucho tiempo a la radio, mucho, porque bueno, o sea, la radio comunitaria por ende requiere de mucho trabajo, ¿no? Uno tiene que estar desde barriendo el piso hasta haciendo de director, entonces lleva mucho trabajo, y yo soy también un obsesionado del laburo y de la perfección, y trato de estar siempre, digamos, así que nada, le dedico muchas horas a esto. Juan Ramón Núñez, ¿qué otras personas, contanos un poco el perfil o las características de otras personas, de otros compañeros tuyos que trabajan o que están en la radio? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Nosotros tratamos de que la programación, la base de todo el crecimiento que ha tenido la radio en los últimos tiempos, bueno, se debe a que nosotros realizamos una radio a la cual funciona como una radio escuela, ¿no? O sea, tenemos muchos talleres de capacitación en los oficios de la radio, tanto de la operación técnica, edición, producción, algunas pequeñas técnicas de conducción que vamos generando nosotros según nuestras ideas, pero se ha transformado como una escuela de radio donde alrededor de 65 personas se capacitan todos los sábados. Y a partir de ahí surge el perfil, porque nosotros buscamos justamente que los temas a tratar, que nuestra agenda, digamos, tenga que ver con la problemática social, no solamente del barrio, sino también de los barrios aledaños, donde cubre la radio, sino también tratamos de que la radio atraviese esa frontera de los límites, del alcance, de la potencia. Entonces todo tiene que ver con la problemática social, se habla mucho de drogadicción, de prevención, de embarazo precoz, de enfermedades, o sea, depende de cada estación del año. También trabajamos mucho, que es en el verano, tratando de prevenir un poco enfermedades que tienen que ver con el verano, qué sé yo, con los chicos principalmente, y bueno, todo relacionado con la problemática social, sin dejar de lado también lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Desde luego. ¿Cómo se banca la radio, Juan Ramón? Y es muy difícil bancar una radio comunitaria. Nosotros tenemos un trabajo cooperativo muy interesante, si bien funcionamos como radio comunitaria y como una organización social sin fines de lucro, tratamos de que también podamos vender publicidad y bancar, y que la gente también tome la radio como una fuente de trabajo, ¿no? Como el inicio de una salida laboral. Así que bueno, bancamos con publicidad y tratamos de que cada programa también pueda hacer un aporte para poder sostener, digamos, el proyecto. Está claro. Vos, aparte de esas 24 horas y un rato que le dedicás a esto, ¿tenés familia y tenés algún laburito afuera? Sí, en realidad yo trabajo con un emprendimiento de servicio de sonido, iluminación para eventos. Ajá. Y esas cosas que, bueno... ¿Tiene alguna vinculación? Claro, tiene alguna vinculación y me permite también que, nada, mientras voy preparando los equipos para salir a alguna fiesta, estoy siempre en la radio, ¿no? Y también, al principio del proyecto, en los primeros años, un gran porcentaje de lo que se ganaba, digamos, con ese emprendimiento, también iba destinado para bancar los primeros meses de la radio, que, bueno, son los más difíciles. Hoy ya la radio se solventa solo, gracias a Dios y gracias al trabajo de todos los compañeros, ¿no? Pero al principio era muy, muy complicado. Juan Ramón Núñez, ¿te animás a pensar, sí, sí te da, si no vamos por otro lado, sí, qué fue lo peor y qué fue lo mejor? Lo bueno, lo mejor que te pasa es lo que estás haciendo, me parece, sí, claro, es todo. Pero digo, si tenemos que señalar un hecho específico, un momento, ¿qué fue lo peor y qué fue lo que mejor que te pasó desde que empezó a emitir La Milagrosa? Vinculado con La Milagrosa, por cierto. Sí, no, lo peor fue a principios de este año, justamente en noche de Navidad, noche de Año Nuevo, creo que fue que recibimos un ataque en la radio, que nos entraron, nos rompieron parte de la radio, nos rompieron parte de los equipos. Ese fue como lo más difícil, después se pudo aclarar toda la situación y por suerte, nada, las cosas se encaminaron de nuevo. ¿Eso fue una cosa de carácter político, más bien vandálico? ¿Cuál fue la lógica de la situación? No, la verdad, o sea, nunca alcanzamos a entender bien. Nosotros somos convencidos de que así como hay gente que nos quiere, hay gente que no nos quiere, ¿no? Pero no nunca alcanzamos a entender. La gran mayoría de los vecinos dicen que nada, que fue por envidia, ¿no? Pero, qué sé yo, a veces la gente te ve crecer y también no todo el mundo soporta que un proyecto crezca tan de abajo, ¿no? Claro. Pero en realidad nunca, tampoco nos pusimos a pensar en profundidad cuál fue. La cuestión es que nada, se pudo hablar con la gente y se pudo aclarar la situación y nada, hoy seguimos trabajando bien. Y lo bueno es que el proyecto, o sea, lo más positivo es que el proyecto ha crecido mucho, que hoy tenemos chicos de acá, del barrio, 3-4 años, nada, este año tenemos un licenciado en periodismo que se ha recibido, tenemos un periodista que está haciendo la tesis, también, y tenemos, bueno, locutoras que están estudiando en Éter y que no solamente son de esta villa, sino también de la Villa 20, de otras villas cercanas acá al barrio, que bueno, que antes no tenían oportunidad y hoy están estudiando y creo que eso es lo más importante. Y a modo de anticipo, ya que estamos, dale, en la radio pública, nosotros para el mes de enero estamos inaugurando una filial de La Milagrosa en Misiones, el lugar donde salimos nosotros, en Iguazú, y estamos inaugurando, si Dios quiere, la primera radio comunitaria de Puerto Iguazú y del norte de Misiones. Las personas que quieren escuchar La Milagrosa por radio, las personas que quieren y las personas que quieren informarse por internet, contanos cómo deben hacer. Sí, nosotros por aire salimos en el 100.9, en FM 100.9, sí, y por internet salimos en www.radiolamilagrosa.com.ar. Estamos inaugurando página nueva, así que ahí tienen mucha información y pueden sintonizar la radio también por internet. Perfecto. Juan Ramón, te agradecemos mucho haber estado con nosotros acá en la radio pública y te mandamos un gran abrazo. No, el agradecido soy yo y, bueno, como siempre, estamos a disposición para lo que necesiten. Chao. Chao. En el sentido de la calle, noticias en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria, junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti, 3780. ¿Escuchaste Uncharted? Color. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Hasta las 16. Gente de a pie. Hoy no contamos, está ausente con aviso y con justificación nuestro cantor Beto Solas, que anda con un problemita de salud, se irá reponiendo, le deseamos lo mejor y le pedimos también a la distancia que se cuide y volverá a estar pronto con nosotros pronto. La guitarra, si no vino la voz, vino la viola. Y sí, está el maestro Hernán Fredes. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, gracias por venir. Vas a tener que hacer que director del coro, un compromiso grave. Compromiso muy importante. Severo, bueno, haremos lo que mejor, haremos lo que podemos, que en general es una calamidad. Primer tema de hoy, por favor, Hernán. Sí, es un vals venezolano de Antonio Lauro, que se llama Natalia. Bueno, ahí te escuchamos. Vamos con esos aplausos, sí, claro, aplaudiendo. Claro, vamos. Que sí, Hernán Fredes, su guitarra, el vals venezolano, Antonio Lauro es su autor, Natalia es su nombre, se lo dedicamos a Betito. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, habla Emiliano López, de Gualeguay, Entre Ríos. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el gobernador Capitanich. Yo quiero que hay que seguir el plan de Dios. Creo que hay que seguir el verdadero plan de Dios, que es la vida. Amo la vida por sobre todas las cosas. Nada de aborto. Soy Emiliano López, de Gualeguay. Hola chicos, dice este mensaje, correo electrónico en realidad. Como siempre, muy bueno el programa. Dice, me tienen harta con que los pobres no pueden tener muchos hijos. Está en la conciencia de cada familia lo que hace. El aborto debería ser despenalizado porque se muere mucha gente por ese motivo. Todo lo demás son opiniones religiosas, morales, éticas y nada más. La realidad es que el que tiene plata hace un aborto en un ámbito controlado. El que no tiene plata, pobre, lo hace en un ámbito insalubre. ¿Por qué no dejamos que las personas crezcan, que puedan ser responsables de sus actos o de sus decisiones? Yo creo que tanto un embarazo no deseado como un aborto perjudica hondamente cualquier mujer. Hay que estar en ese cuerpo. Por eso vamos por la educación sexual reproductiva responsable, vamos por ayudar a nuestras mujeres a crecer, a saber cuidarse, a quererse. Vamos a ayudar a educar a nuestros niños a cuidarse y quererse. Un abrazo. Capitanich, con este comentario, es un necio. Sí, una pregunta. Capitanich, cuando grabó eso, ¿estaba mamado o tomó whisky? Porque te tendría que llamar Torquemada Capitanich. Ese es del siglo XVIII, más o menos. Se cree que no existe más nadie que lo católico. Está loco. Guillermo de Floresta, chao. Mercedes López, quiero opinar sobre la opinión de Capitanich sobre el aborto. No tiene ningún derecho, según mi entender, opinar y o votar en contra del aborto por sus creencias religiosas. Los legisladores deben responder a la totalidad del pueblo en los derechos y obligaciones civiles y no religiosas. Tenemos diferentes credos en nuestro país y todos los funcionarios, para eso fueron elegidos, deben respetar la civilidad y no las creencias religiosas. Respecto de el mensaje de telefónico anterior, es un error de nuestra parte y pedimos disculpas, es una demasía publicar y editar un mensaje en el cual se le falta el respeto al gobernador Capitanich. Esto no es nuestra idea de radio ni nuestra idea de discusión. Nosotros hemos criticado acervamente su decisión. Hay oyentes que llaman a favor, hay oyentes que llaman en contra. No se le puede faltar respeto ni al gobernador Capitanich ni a nadie. Se puede discutir en cualquier término, pero no en ese. Es un error nuestro. Como editor responsable me hago cargo. Pido por favor cuidado a los compañeros. Y, por supuesto, no lo vamos a reiterar y, aparte, nos excusamos por haberlo emitido al aire. Mario, Nora, Guillermina de Parque Patricio. Pienso que tenemos dos países muy diferentes. El interior es extremadamente conservador. Miren si no lo que pasó en Lincoln. Esa madre, son cosas que pasan en Capital también, ¿no? Pero esa madre hizo un reclamo. Dejó sentado, había denuncias de violencia y no la escucharon. Liliana Giampaolo, si el embarazado sería el hombre, hace rato que existiría la despenalización del aborto. Y las mujeres, que son más machistas que los machistas, me tienen recansada con el cuento de las convicciones personales y siguen invadiendo las convicciones personales de los demás. Nadie te obliga, pero esos te invaden. Este es para el programa de Mario Wanfeld. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre los dichos de Capitanich, que él va a seguir el plan de Dios. Le digo que tenga cuidado, porque a Maradona no le fue muy bien en el Mundial. Era el plan de Dios. Hasta luego. Bueno, una ironía entre estas cosas. Estas discusiones, y es bueno que así sea, se ramifican en muchas cuestiones, muchas posiciones, no estamos de acuerdo. Imposible ante un universo variado de oyentes estar de acuerdo con todos, que todos se expresen, vale, pero les pedimos a todos, por supuesto, el piso de respeto democrático que hay en cualquier intercambio. No se insulta, no se tilda, digo, es muy básico para eso. Digo, la libertad es un bien muy preciado que se construye todos los días y que también se custodia con delicadeza y buen modo. Nadie, lo cortés no quita lo valiente. No decía mi abuelita, porque mi abuelita era rusa y no venía con esos proverbios, pero si mi abuelita hubiera sido española, lo hubiera dicho. Vuelvo a sacudir a Restivo con la cuestión de los subsidios, que me parece que ha sido, en términos de debate público y en términos de lo que impacta, pues estamos hablando de algo que le entra a cualquiera por abajo de la puerta, digamos. ¿No es cierto? Llegará el formulario. ¿Cómo veo yo esto, Néstor? Pero me gustaría compartirlo con vos, que lo entendés mejor técnicamente y, bueno, que sabes mucho más. ¿Qué es lo siguiente? Digo, el gobierno, por ahora, digo, una gran discusión. ¿Hay ajuste o no hay ajuste? El gobierno dice no hay ajuste, los otros dicen hay ajuste. La intención de quienes, digamos, en general se han alineado en propuesta de centro-derecha, decir ajuste, es evidente, es cargarle al gobierno una palabra, una expresión. ¿Qué debería decir uno? Hasta ahora no hay ajuste ni ahí. Hasta ahora hay una reforma equitativa, un régimen de subsidios que fue inequitativo, es cierto, durante mucho tiempo y que ahora se mejora para bien. Habría ajuste si muchos usuarios tuvieran que pagar, o por lo menos habría un impacto, más allá de si ajuste o no ajuste, un impacto en el bolsillo de muchos sectores medios o medios bajos si tuvieran que pagar el importe total así fuera, mucha guita o poca guita, dispondrían de menos guita de bolsillo. Esto es evidente, de movida. Después hay que ver todo el devenir de la economía. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que el gobierno está manejando etapas. Ha hecho dos etapas fáciles, que son las empresas irrecuperables, digo, en términos de opinión pública, casino, la de primera tanda, las empresas también irrecuperables por ser muy poderosas, la de la segunda tanda, los ricos que no pueden discutir su condición, ¿no es cierto? Lo de Barrio Parque, los de Puerto Madero, y aquellos que, y ahí empiezan las zonas grises, y los que obviamente digan que no quieren acogerse al beneficio, que hasta donde yo imagino van a ser muy pocos, aunque es toda una cuestión, y los que no contesten el formulario, digamos. Ahí hay una serie de reglas medianamente automáticas. ¿Serán muchos los que renuncien, expresa o tácitamente? Para mí esa es una gran pregunta. Una gran pregunta, no solo en términos económicos. Es una gran pregunta en términos económicos, porque si de repente al gobierno le renuncian altos consumidores, medianos consumidores en un número masivo, tendrá una respuesta, una respuesta activa en materia, en algún sentido contra sus propios intereses o afectando sus propios intereses, un sector muy numeroso de la población. La historia en general te juega en contra. La gente no echa mano a su bolsillo ni aún en aquellos casos en que medianamente esté de acuerdo con el gobierno. Si lo lograra sería claro. Cuando entramos en el terreno de la del formulario de los que lo llenan, si lo entra a discutir, me parece que ahí aparece una zona muy difícil, de difícil implementación, como vos has dicho. Sé que el gobierno todavía no tiene resuelto cómo se hará el formulario, cuáles serán los parámetros para conceder o no conceder. La casuística es endiablada, hay muchísimos casos. Y digo, todo en promedio, yo hago la cuenta, esto, aunque no, yo no sé si el gobierno va a querer actuar sobre ese sector, el que diga quiero el subsidio. Y por lo tanto está sujeto a una investigación, o en fin, a una pesquisa fiscal, que me parece bien. Me parece que el gobierno, así quisiera, le va a costar mucho en esfuerzo y en tiempo abarcar ese universo. No sé cómo lo ves vos. Sí, dos cuestiones. Yo creo que no hay ajuste. Es decir, le quieren endilgar al gobierno kirchnerista que hay ajuste. Por ejemplo, Enrique Seguach, desde Ámbito Financiero. Y lo nombro porque él es economista, no es un colega, aunque escribe. Hay colegas a quienes no nombro porque no me gusta mencionar colegas, pero un diario muy importante hoy habla de que es un modelo del FMI. Es una barbaridad. Sí. Es una mentira. ¿Qué es un ajuste para mí? Caballo subió el impuesto al IVA al 21%. Ese es un ajuste. El gobierno no hizo una reforma impositiva progresista, pero captura renta agropecuaria. Eso es todo lo contrario a un ajuste. Un ajuste es destinar parte del presupuesto cada vez más alto a pagar deudas a partir del recorte a los empleados públicos y a los jubilados. Eso es un ajuste. Lo que está haciendo el gobierno hoy no es, para mí no es un ajuste, y en realidad el ahorro que hay de gasto público en la medida que se consolide que estos 75 mil millones de pesos queden en el presupuesto, el gobierno no explicitó hacia dónde va a ir, hay una discusión pendiente para el presupuesto 2012, que no es la discusión que se está dando ahora. Ahora sacarán dictamen, aprobarán, pero después habrá que ver en el 2012 cómo se deriva. Pero no es un recorte de gasto que afecte a los jubilados, a los asalariados, que entregue patrimonio nacional, que aumente el costo del endeudamiento respecto del presupuesto. Así que la palabra ajuste, sí, tiene muchas acepciones, pero no es el ajuste del FMI, el ajuste ortodoxo. Para nada, eso está descartado. Respecto del otro, es más interesante. Me parece que el gobierno tiene... Mirá si el gobierno consigue una movilidad. Bueno, sea... eso te iba a decir. Para mí está muy, muy optimista que muchísima gente se va aceptar esta quita de subsidios. Hay un cuento muy lindo de Roberto Dar, que es Pequeños Propietarios. Dice, a nadie le gusta pagar. Y yo creo que eso se mantiene en la Argentina y en todo el mundo. Pero ¿quién te dice que sí, que haya una voluntad que acompañe todo el ciclo de lo que fue la campaña electoral, de entusiasmo por un tercer gobierno kirchnerista, y que haya una respuesta muy a favor? De hecho, yo creo que va a haber una política comunicacional en ese sentido. Ahora, me parece que están demasiado optimistas con eso. Vamos a ver. Nidia Aguirre, por favor. 3:00 p.m, estás en Gente de a Pie. Aquí vienen las voces del servicio informativo de la radio pública. Son Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, Hernán Abella las emite. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 3 décimos, humedad 51%, cielo despejado. En Rosario, provincia de Santa Fe, 29 grados 7 décimos la temperatura, 41 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Cristina Fernández convocó a defender los logros del modelo puesto en marcha en 2003. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a agradecer el apoyo recibido en las elecciones pasadas, donde obtuvo con un amplio margen la reelección. Y en ese contexto llamó a defender los logros generados por el proyecto político, económico y social implementados a partir del año 2003. Cada argentino comprender el porqué, porque cuando uno finalmente comprende el porqué de las cosas que hemos hecho en estos años, que las defendamos con uñas y dientes, que corrijamos las que están mal, pero que profundicemos las que hemos hecho bien, para que la equidad, la igualdad y la libertad lleguen a todos los argentinos. Cristina Fernández de Kirchner dijo que es necesario resignificar la defensa de la soberanía nacional. Según afirmó, se defiende a través del crecimiento económico y la inclusión social. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Avanza en Tucumán la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. San Retirado, titular del Programa Integrador de Salud del Sistema Provincial de Salud, informó que el balance de la campaña de inmunización en contra del virus del papiloma humano tuvo un impacto del 70% sobre el total de niñas nacidas a partir del 1 de enero del 2000. Explicó que los padres tienen mucho interés en colaborar para que sus hijas se incorporen a la campaña de prevención. Avanza muy bien, ya casi 70% de nenitas que nacieron a partir del 1 de enero del año 2000 están vacunadas. Recordamos que esta vacuna, para ser totalmente efectiva, debe recibir 3 dosis. La primera dosis que llamamos día 0 al mes y a los 6 meses. O sea que las 3 dosis tienen que estar colocadas para que podamos decir que la campaña es totalmente un éxito. Pero para el tiempo que vamos transcurriendo, vamos muy bien, porque la verdad que el 70% de las chicas vacunadas es muy bueno, porque empezó hace un mes la campaña. Y de hecho, como empezó hace un mes, ya estamos con un grupo de chiquitas que están recibiendo la segunda dosis de la vacunación de HPV. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Tito Vázquez, hizo hoy una conferencia de prensa para anunciar cuál será el equipo que va a jugar la final en Sevilla, España, ante los locales, 2, 3 y 4 de diciembre. En Almandián del Potro, Mónaco, Joan y Chela son los nominados, y habla respecto de cada uno de los jugadores, Tito Vázquez en Radio Nacional. Cada jugador ha optado por estar muy consciente de esta final. Juan Martín desistió de tener las chances para el torneo de maestros, empezando la Copa, lo cual es un incentivo muy importante para el equipo. David, ya sabes que habla siempre de la Copa y lo que significa para él defender los colores de Argentina. Juan Mónaco, creo que afortunadamente en las últimas semanas, ganándole a 3 top 10, le puede haber hecho un clic mental necesario. Le viene muy bien también para su motivación. Es un chico que siempre ha sumado con nosotros, que también tiene una entrega física importante. Eduardo Joan, que también ha sido nominado, ha jugado la semana pasada y a pesar de haber jugado toda la semana, hizo doble turno con nosotros toda esta semana. Recién se fue a Tandil ayer a la noche. Y Chela, que también venía con un mínimo problema, también se ha sumado al equipo. La palabra de Tito Vázquez, el equipo argentino de Copa Davis viajará el jueves 24 por la noche hacia España. El tiempo. En Rosario la temperatura es de 29 grados 7 décimos, humedad 41%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 27 grados 3 décimos la temperatura, 51 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. No sé qué hago que la gente se calla. En Santiago del Estero me dijo, no sé cómo hiciste, se quedaron todos callados. Y sí, soy partidario de no dar arengas ni indicaciones arriba en el escenario. A ver, muéstrenme las palmas, levántense, bájense, tírense al piso, tiren la silla para arriba. Yo eso no me gusta, porque no me gusta que me lo hagan a mí. Claro. No, detesto cuando alguien me da órdenes. Entonces, tampoco lo hago. Raúl Carnota, músico, compositor. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Sergio Wisniewski, te escuchamos. Bueno, Mario, ayer se conmemoró el Día de la Militancia, por lo menos el Día de la Militancia peronista, hay que decir. No sé si todos los demás partidos y los demás militantes adhieren a que ese día sea el suyo. Pero otros digan que es como el Día del Padre, además de que todos los días son, siempre se dice, todos los días son el Día del Militante. No, claro. Entonces, nunca... no, ¿cómo es la frase de Soriano? Yo nunca participé en política, siempre fui peronista. Sí. Bien. Ahora, hay que reconocer que en la historia de Perón la militancia es absolutamente clave. Digo, el 17 de octubre a él lo encontró casi en retiro, efectivo, y una manifestación popular lo puso prácticamente en el poder, y durante los 18 largos años de exilio, muchas veces estuvo al borde de pasar a ser un expresidente fuera de la política, y lo volvían a poner en el centro de la escena, y sobre todo en esa época, en los 70, directamente hasta los mismos militares y ciertos sectores de las clases dominantes dijeron, bueno, tal vez esta belicosidad social solamente la puede frenar Perón. Cuando lo sacan en 1955 del poder y se tiene que exiliar al Paraguay, Perón en el primer año del 56 escribe un libro que se llama Los Vendepatria. Luego en el 58 escribe otro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias. Y en el 68 ya empieza a cambiar el color del tema porque ahí escribe La hora de los pueblos. Empieza a escribir libro de autoayuda, no me digas. Nada, sigue. La hora de los pueblos. No cambia tanto, sí. Durante los primeros 5 años estuvo en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y recién en 1960 se instala en España y se va a quedar allí. Pero las explicaciones que justifican la vigencia del peronismo porque tuvo el comando del Estado, creo y que es, uno de ellos es Germani, por ejemplo, que decía todo este apoyo al peronismo es porque tenían el Estado. Bueno, después de 18 años sin manejo del Estado y que haya semejante movilización para traerlo de nuevo y esas pintadas en las calles que decía lucha y vuelve, desmienten todo ese tipo de sociología. La cuestión es que hubo muchos mitos alrededor del regreso de Perón. Ya en 1957 hay una operación que se llama Operación Elefante, que hay 40 cartas de Perón hablando sobre esa operación. Incluso él la está gestando y dice, me paso todo el día en la máquina de escribir, no doy más. Porque ¿cuál era el plan? Traerlo en forma clandestina a Jujuy, generar una zona liberada y con el apoyo de la Central Obrera Boliviana, la COB, ir de a poco recuperando el poder. Esto, 40 cartas de Perón, ¿eh? Con este plan, John William Cook estaba detrás de todo este juego. Otros intentos de regreso, hay cartas de Perón diciendo que hay que resistir, etcétera, etcétera. Y un primer regreso, o por lo menos intento de regreso, en 1964, cuando Perón, entre otros junto con Bandor, con Andrés Framini, se toma un avión desde España y tiene la firme decisión de venir a la Argentina y en Río de Janeiro detienen el avión y lo mandan de vuelta para España. Alrededor de ese hecho se tejió una leyenda, que es la leyenda del avión negro, en el que Perón vino a la Argentina. Mucha gente decía, yo vi el avión de Perón, y ahora está Perón acá, en Avellaneda. Hay gente que dice, sí, yo lo vi en tal lugar. Esas leyendas son impresionantes, porque evidentemente la gente quería que vuelva, y esa ilusión hizo tejer todo ese tipo de leyendas. Pero ya, luego de la caída de Onganía en los 70, el gobierno de Lanusse se ve acorralado por una cantidad enorme de luchas. De hecho, Onganía cae después del Cordobazo. Y hay como una partida de ajedrez entre Perón y Lanusse, a ver quién puede meter en el juego al otro. Y finalmente, cuando Lanusse decide abrir el juego político y dar una salida democrática a la dictadura, se autoproscribe, dice, bueno, pero yo no voy a ser presidente. A lo cual Perón le dice que Lanusse se autoproscriba a ser presidente es como que yo me autoproscriba a ser rey de Inglaterra. No estaba entre las posibilidades de que lo voten. Pero Lanusse pone como condición que van a ser candidatos a presidente todos aquellos que estén en el país antes del 25 de agosto de 1972. Y Perón no quiere atenerse a ese condicionamiento. Decide que no va a venir, o en todo caso que va a venir después. Pero en el transcurso de esta discusión, finalmente el anuncio dice, bueno, Perón no viene porque no le da el cuero para venir. O sea, mojarle la oreja así, había que ser atrevido. En medio de todo esto, hemos visto la belicosidad social era enorme. Acá el 15 de agosto de 1972 fue la masacre de Trelew. Tenemos hechos y huelgas, sindicatos clasistas, etcétera, etcétera. Y finalmente Perón elige a Juan Manuel Abal Medina como secretario general del Partido Justicialista, y en muy poco tiempo y con muy poca gente que lo sepa de antemano, decide para noviembre del 72 volver. Hay una cantidad enorme de leyendas alrededor, porque parece ser que algunos sectores de las Fuerzas Armadas habían amenazado con que si venía el avión lo iban a derribar. Y ahí es donde se empieza a tejer el famoso charter de Alitalia, que sale desde Roma. Y en ese charter, que por supuesto, como todo avión, es finito el número de gente que puede volar, y se anotan un montón, porque participar en ese vuelo era figurar en los libros de historia, y de hecho lo es. De hecho lo es. Ahora, la gente que se junta en ese vuelo, con la supuesta idea de que con tantas figuras famosas nadie se iba a animar a hacer lo del 64, a hacer volver el avión, ni mucho menos a derribarlo en el aire. 153 figuras de la cultura política que en muchos casos, el mismo Antonio Cafiero fue uno de los que viajó, pero que aparte hizo la lista, dice, algunos no sé por qué lo metimos. Algunos no me acuerdo ni por qué están en esa lista. Pero el tema es que para recibir a Perón ese día, el gobierno de Lanús se decreta feriado nacional. Es el enemigo, ¿eh? Es la primera vez que para recibir un enemigo se decreta feriado, pero en realidad la intención era anular un paro general que la CGT había convocado con movilización a Ezeiza. Y se militariza Ezeiza con 25.000 efectivos para tratar de impedir cualquier tipo de llegada popular. Y en ese avión yo creo que está resumido un poco el peronismo, porque en el mismo avión tenemos a, por supuesto, Perón, pero a muchos que van a ser luego presidentes, como Cámpora, Raúl Lastiri, Isabel Perón y Carlos Menem. Juntos están López Rega y Ortega Peña, que fue asesinado por López Rega, y Luis Eduardo Duhalde, secretario actual de Derechos Humanos. Hubo que tachar a un montón de gente para que no, porque querían participar, pero ahí también está José Ignacio Rucci, que ese día aparece en la foto famosa en la que lo está tapando de la lluvia a Perón, al lado de Abal Medina, que era el secretario general del partido. Dos personas que pensaban y tenían al menos tradiciones bastante diferentes. Arturo Frondizi, que según testimonios después dice que viajó armado. Nilda Garré, Marilina Ross, Chunchuna Villafañe. Muchos criticaban... Acá Mario hacía, no sé por qué hace gestos con Chuchula Villafañe. Y era una diosa. Muchos decían que esto era mezclar la Biblia y el calefón. ¿Cómo Carlos Mujica. Sí, digo, por decir, sí, por decir. El sacerdote, estaba Guido Di Tella, Lorenzo Miguel, sí. Emilio Minone, el fundador del CELS, Leonardo Fabio, Sergio Villarroel, Carlos Mujica. Ricardo Obregón Cano, que iba a ser luego el gobernador de Córdoba. El goleador San Filipo. Pollo Peralta, claro. Sí. Bueno. Raúl Matías, Marta Lynch. Esto a esta altura, digo, cuando uno hace esa enumeración, esta columna empieza a aparecer gorila. Eso es lo que fueron. No añade nada. Uno lo que también lo que uno explica ahí era la jaula de grillos que era el peronismo, vamos. Sí. Claro. Digo, porque si uno dice que a los... que eso fue en noviembre del 72, que a los 6 meses... otra vez en Ezeiza, esos sectores estarían a los tiros, está contando algo de lo que estaba pasando también, ¿no? O sea, sí, aparte, ¿en qué medida alguien es capaz de convocar en un avión, porque aparte eso tiene mucho de cinematográfico, pero en un avión convocar a personajes de ese peso? San Filipo ese año se retiraba del fútbol, máximo goleador de la historia. Y de cualquier manera es un hecho mediático evidente también. Vos subís a todos ese avión, cuando bajan del avión, aún en las limitaciones con que había en esa época, estás bajando farándula, deporte, política, transversalidad, porque había gente de otros partidos, como vos comentaste. Hay un mensaje ahí. Es el Frente Nacional, es todo esto. Todo el mundo está mirando. Sus más y sus menos. ¿Viste? Sí. Es el peronismo. Es el peronismo, su expresión cruda. Pero al llegar el avión, el operativo se acerca sobre Perón. Lo llevan a un hotel ahí en Ezeiza y lo tienen horas sin dejarlo salir, hasta que él mismo se pregunta, ¿estoy detenido? por favor, digan públicamente si estoy detenido. Y recién, esto fue un viernes, recién en la madrugada del sábado lo dejan salir hacia la quinta, hacia la casa, en la calle Gaspar Campos, en Vicente López, en donde estuvo apenas 29 días. 29 días fue lo que duró este primer regreso de Perón, pero ahí, en esos 29 días, se juntó con todos los grupos dirigentes de la Argentina, con la oposición, intentó generar un frente con Ricardo Balbín, multitudes iban todos los días a una calle que no era para recibir multitudes, y finalmente vuelve a España, pero ya había sembrado las bases de lo que muy poco tiempo después iba a ser, luego de este regreso a la Argentina, el regreso al poder. Es lícito, bastante lícito, que por lo menos los militantes peronistas lo reivindiquen como el Día de la Militancia, porque después de tantos años, yo creo que básicamente fue la lucha de la militancia la que lo trajo de vuelta. Sí, y lo que habría que añadir a tu excelente columna, Héctor, perdón, Héctor. Ah, grande, Héctor. Sergio, lo que habría que añadir a tu excelente columna es que ese día mismo fue un acto de una formidable movilización, básicamente de los sectores juveniles que se habían incorporado al movimiento peronista. Ese es los que lo vivimos. Lo sabemos, a esta altura hay tantas imágenes y tantos documentales que muchos lo pueden saber. Digo, ese día llovió a baldazos en la zona de Ezeiza, y una multitud difícil de cuantificar, como siempre, esa cosa, porque aparte, como había un cerco militar, un operativo militar gigantesco, un operativo Cerrojo, eso era muy complejo, y como por otra parte, por lo menos para mí, primero, en esa época las cuestiones informativas iban muy detrás, infinitamente detrás de lo que están ahora. Como yo soy una persona que en espacios grandes me confundo, soy un sujeto urbano, digo, los espacios abiertos me confunden, yo no tenía ni idea ni de por dónde estaba, ni por dónde iba, ni nada, creo como unos cuantos, porque aparte, pero muchísimas personas, sobre todo jóvenes, se lanzaron a la calle, hubo una represión importante, muchos se arrojaron, inclusive atravesaron el río Matanza, digamos, total ya estaban tan empapados que daba lo mismo, dirá alguno, pero bajo un diluvio gigantesco, para llegar a Ezeiza. Algunos llegaron, otros no llegamos, lo que se vio ahí, eso, y de eso sí soy testigo ínfimo, pero testigo al fin, lo que vivimos ahí también fue que muchos jóvenes, como yo, de clase media, que nos asomamos al fenómeno peronista, nos encontramos con la circunstancia novedosa de ver también la cooperación y la solidaridad de hogares peronistas del conurbano, que nos recogían, nos ayudaban, nos aplaudían, nos secaban eventualmente, o nos tiraban, o nos daban un mate en medio de eso, que era un diluvio tremendo. O sea, ese día también hubo ahí un fervor que, más allá de quién llegó, quién no llegó, cómo se llegó y si Perón los vio, que no los vio, ¿no? Que no los vio porque, digamos, se quedó encerrado en el aeropuerto, sí los vio, ¿no? O sea, sí supo de su existencia. Y supo sobre todo de la conformación de un grupo juvenil que luego le estuvo metiendo parche en Gaspar Campos. Porque cuando Perón fue a Gaspar Campos, era un barrio paquetísimo, por lo demás, que ahora lo es más, pero que siempre lo fue, y estaba por ahí, le metían parche y bombo todo el día, a punto tal. Esto me lo sé todo de memoria, vine aquí. Y me lo sé, no releí nada. Lo releí 20 veces, pero no importa, esto te acordás porque son momentos fundantes. A tal punto que en algún momento Perón salió, le pedían que saliera a saludar. Y uno imagina, en ese momento se da cuenta un poco, ahora te das cuenta más. El viejo debía tener un estrés significativo, una palma enorme, 1000 tareas por realizar, venía del vuelo en avión, lo habían retenido ahí, tenía problemas de salud. El tipo debía tener una palma descomunal, más el jet lag, más todas esas cosas. Y los otros con el bombo, cantándole, que se va al lado, metiendo un barullo barba, pidiendo que saliera. Y en un momento Perón salió, saludó con el batifondo que es de imaginar, y le dijo: muchachos, les pido que hagan un poco de silencio, porque hace como, no me acuerdo qué plazo dijo, un día, dos días, tres días, 48 horas, que no me saco los botines. Y pidió, y la gente le gritó super pibe que no lo era. Esta era parte de la cuestión. No era ni super pibe ni super hombre, era un gobernante notable, un político de primerísimo nivel que venía a un país diferente en condiciones políticas que no iba a poder manejar ni siquiera él, y si no podía él, no iba a poder nadie. Y bueno, yo creo que en gran medida que haya vuelto fue obra de la militancia, y luego la misma militancia tal vez lo desbordó. La historia es según quien la escriba.

Bravo, muy bravo, bien. Bravo. Muy lindo tema. Recordanos el tema. Danza paraguaya de Agustín Barrios. Las preguntas de ignorantes son las más peligrosas, pero ¿hay un modo distinto de proponer un tema en guitarra en los distintos países de la región? Por ejemplo, yo lo que toqué hoy claro. son como... ¿Tocaste un tema venezolano o paraguayo? Música folclórica de uno de Venezuela, un vals venezolano, y ahora una danza paraguaya, obviamente de Paraguay, y los compositores de guitarra como que buscan amoldar al instrumento la música folclórica. Digamos que la guitarra y todas las variantes de la guitarra en Latinoamérica son fundamentales en todo el folclore, digamos. Claro, la pregunta es, si vos escuchás un son, por ejemplo este, y no lo escuchaste nunca, sí. vos decís, ¿esto suena paraguayo? Sí. Sí, esto suena venezolano, sí, no es igual sí. que lo de acá. Claro, no, sí, cada... Sin contar que el norte argentino se parece a sí, al sí, sí, sí. Claro, sí, tiene su... Es muy parecido también a la música del litoral nuestra. Claro. La de música del Paraguay. Claro. El folclore de ahí está muy hermanado. ¿Y la de Venezuela y más arriba a qué se parece? Y ya es más propia. Claro, viene también mucho de la raíz española. Uh-huh. Hay cosas españolas por ahí de flamenco que son parecidas a la música de Centroamérica. Uh-huh. Como que está todo mezclado con todo. Mil gracias, Hernán Fredes. Vamos. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Tenemos equipo, Nidia Aguirre. Pero qué equipo. Qué equipi. Qué equipi. Hernán Abella hoy presta su colaboración y su talento en la puesta en el aire, a quien le agradecemos. Coordina, como siempre. A todos les qué presentación, anda. A los que vienen siempre también agradecemos. Bueno, Néstor Borro en la coordinación de Gente de a Pie y el equipo compuesto por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Mirá qué equipi. Un equipazo. Ya va llegando, ya llegan nuestras compañías. Andalas anunciando que hasta que las anuncie va a llegar el top. Llegan el servicio informativo. Describilas un poco porque vienen bien. Y vienen muy bien. Bien. Y lo dice una mujer, así que créeme. Silvia Mila. Sí. ¿Viste que Alicia Cuniverti? Ya está. Hernán Basta. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 3 décimas, humedad 51%. El radicalismo se reúne para analizar un cambio estructural en el partido. La reunión ordinaria de la Convención Nacional de la UCR se llevará a cabo esta tarde en Vicente López. Escuchemos a Celeste Ruiz Díaz, secretaria de Formación Política y Organización de la Comisión Nacional de la UCR. No venimos a discutir cuál va a ser el próximo presidente del Comité Nacional, porque la fecha de ese plenario es el 16 de diciembre, sino que venimos a discutir en términos políticos la situación de la Unión Cívica Radical, un partido que entendemos tiene 120 años de historia, pero que necesita modernizarse, un partido que necesita reafirmar su rumbo ideológico y volver a acercarse a la socialdemocracia, y que entendemos también que es un partido en donde hay que dar algunos debates políticos importantísimos al interior, y desde luego estamos reclamando una renovación, no solamente una renovación generacional, sino también una renovación de prácticas y de conducta política. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La Comisión Nacional de Valores rechazó la designación de autoridades en papel prensa. El órgano declaró irregulares e ineficaces a efectos administrativos las decisiones adoptadas en la reunión del directorio de Papel Prensa, Sociedad Anónima, el 3 de octubre pasado. En ese contexto rechazó la designación como presidente de la compañía de Guillermo González Rosas y como vice de Alberto Maquieira. Para la comisión mal puede reputarse la designación de cargos regular cuando resulta consecuencia de un acto anterior declarado irregular. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad de 51%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. nosotros tuvimos desgraciadamente desde el comienzo, antes que siquiera pudiera desarrollar su campaña, ya hubo intervención foránea, lo cual fue llevando un grado de polarización importante que terminó con este quiebre institucional nuestro. Isabel Allende Bussi, senadora chilena, hija del presidente derrocado Salvador Allende. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, ¿qué tal, Mario y equipo? Buenas tardes. Yo me llamo Emiliano, soy de Floresta y estoy a favor del aborto. Gratuito, seguro, legal y confidencial. Un abrazo, chao, hasta luego. Ha escrito un oyente desde Salta, dice que Capitanich es una persona muy sana, que practica deportes, que es un excelente gobernador, que este oyente no está de acuerdo con la posición que toma Capitanich sobre el aborto, pero Coqui, así tal cual lo llama, no es solo su posición antiaborto. Creo que el poner el spot de Coqui, dice, se lo recorta y se lo desfigura sin intención, ya que los oyentes toman la parte por el todo. La posición de Capitanich sobre este tema no lo pinta completamente. Coqui fue el primer y único gobernador que corrigió la 125 de Lustó, quien le acercó la solución de la segmentación al entonces ministro y también a la presidenta. Fue el único gobernador que recibió huevazos en plena ruta porque enfrentó a los traidores. Por último, y para otro oyente, dice, acá en el Chaco no se reprime a nativos, la provincia atiende a las poblaciones. Esto lo escribe Julio César Ríos por correo electrónico. Sí, al principio dijiste que escribía desde Salta, como está claro, escribe desde el Chaco. Sí, sí, perdón, desde Chaco. Sí. Hola, Nora y Mario, no nos olvidemos que en el primer peronismo se anuló un artículo de la ley 1420 acerca del laicismo en las escuelas y se creó una secretaría que tenía que ver con creo que estaba dentro del Ministerio de Educación, que tenía que ver con esto de ver cómo se ejercía la religiosidad en las escuelas públicas. Irene Vivalda nos posteó y dice, recuerdo una frase, si el Papa quedara embarazado, el aborto sería un sacramento. Estaban las paredes en mi juventud, en mi cuarto, hace tanto tiempo. Buenas tardes, llamo desde Salta. Bueno, era para agradecerle a Nora y que estén hablando del tema de la provincia. La situación es muy grave y el gobernador de acá, la verdad que no tiene nada que ver con el proyecto de Cristina. Es bueno que lo digan, es bueno que lo digamos todo el tiempo y muy claro. Nada que ver. Gracias, Nora, por hablar de esto. Chao. Sandra Lugarzo, me parece que Capitanich quiso acercarse a la iglesia de su provincia. Creo que el derecho al aborto va más allá de las religiones, todas. Por ello, cada uno podría decidir qué hacer, pero con las mismas oportunidades para todas. Empezamos pues a recorrer las frases de la semana. El lunes, Giorgio Alberti, politólogo, fundador, exdirector de la Universidad de Bolonia en la Argentina, habló cuando alboreaba el gobierno de este tecnócrata tan presentable que se llama Mario Monti, del cual hemos hablado y al cual le ha ido bien en términos políticos esta semana, porque consiguió formar gobierno, formar gabinete. No hay ningún político y dicen que eso está bueno. Cada cual piensa lo que quiere y opina lo que quiere. Giorgio Alberti, en una entrevista que hizo Fernando Piana, esto dijo. En ese sentido, una reacción de los sindicatos, aunque en este momento creo que hay un pacto tácito, una especie de concertación tácita, que lo importante es apagar el incendio y después se verá más adelante. De manera que no preveo grandes convulsiones porque hay una conciencia colectiva nacional que el primer problema es salir de la crisis. En ese sentido, una reacción. El martes, Emir Sader, sociólogo, cientista político brasileño, secretario ejecutivo de Claxo, profesor de la Universidad de San Pablo, entre muchísimos otros cargos académicos y rangos académicos, un maestro, siempre una referencia, habló de la situación económica, la crisis económico-financiera en Europa, sus implicancias, en una entrevista que hizo Fernando Piana. Ahí vamos. Los referendos no eran quiere la unificación, no quiere moneda única. Y justamente eso se reveló ser una trampa, ¿no?, para favorecer la dictadura de Alemania sobre Europa. La Merkel perdió las 9 últimas elecciones regionales, tiene minoría en su país, sin embargo tiene las riendas de Europa. Ella dijo que Europa vive la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Temista, por lo demás, que no es muy delicado que ellos aborden el rol de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, son las orientaciones alemanas que han conducido a Europa todo aquí, todo eso, ¿no? O se les cayó del cielo como una catástrofe o lo que sea. Fue el resultado de la política que ellos han implementado, que tiene los resultados que conocemos ahora, ¿no? Caída de los gobiernos, caída de Berlusconi no fue por las denuncias, no fue por la oposición, no fue por movilizaciones sociales, fue por un golpe de mercado, ¿no? De que conocemos en América Latina, de que lo que llevan. Esa autonomización del capital financiero, de bancos centrales, lleva a ese tipo de descontrol en que los países se someten a los ataques especulativos del capital financiero. Una mirada sobre Europa, ¿no? Es decir, en Italia y en Grecia se forman gobiernos parlamentarios, ha caído el gobierno electo, es lícito, es válido, es en realidad una característica del régimen parlamentario, se han formado gobiernos, un sesgo, digamos, ningún cambio en Italia en cuanto a la política económica, algún cambio, si se quiere, menor, porque Papandreou tampoco hizo tanto, pero por lo menos alguna resistencia opuso, algún cambio a la derecha. En Grecia, en España, la situación, en un momento en que la crisis, digamos, se siente y se desborda, y también es obvio, nosotros también sabemos acá de estas cosas, y también habrá realidad y habrá maniobras especulativas, hay bonos que se mueven, y bonos que suben, y bonos que bajan. Esto también es timba, aunque hay una situación básica que es muy grave, recesiva, paro, eso no es chiste, eso no es bolsa, eso no es cosa de un minuto o de un día, sino cosas más serias. El domingo hay elecciones, los pronósticos son letales para las chances del Partido Socialista Español, que lo único que espera es, o sea, están un poco, digamos, como mala comparación, pero digo, como estaban las fuerzas opositoras acá en el 23 de octubre, al revés, o sea, es la oposición la que gana y Mariano Rajoy que entrará a acentuar lo que ya hizo el PSOE, que le allanó camino. En fin, se verá, el domingo va a ser interesante, siempre lo son las elecciones en España, y va a surgir un gobierno de derecha con un poder relativo, porque después tenés la sociedad y la crisis que te juegan en contra, pero con un poder político como no tuvo ningún gobierno durante la transición española. El gobierno, dicen las encuestas, el gobierno más poderoso desde que surgió la transición española. Con Victoria Gimbert me acuerdo bien, aunque yo le hice una pregunta, reportó Nora Beiras, es una compañera, colega de Página 12, víctima ella misma de la dictadura militar, como que es hija y nieta de desaparecidos, trabaja el tema también en el diario, y aparte fue testigo, testimoniante en el juicio sobre robos de bebés. Fue convocada no por sus vivencias personales, que las tiene, pero bueno, que ya era muy chica obviamente, sino por un material que trabajó, material desclasificado, de que envió Estados Unidos a la Argentina por ahí en los fragorosos días del 2002, ¿no? Es decir, Victoria escribió sobre eso para reforzar, para robustecer lo que había escrito. Se la convocó, le preguntamos cómo era la vivencia para ella, que es víctima, y que también cubre cotidianamente esos temas, y ir como testigo. Esto nos dijo. Fue como algo más concreto, ¿no? Esto de que, bueno, se están haciendo los juicios y que está buenísimo, y también que está buenísimo aportar, ¿no? Claro. Lo que uno puede hacer, que haya sido bueno, porque empecé a ver en los diarios de esa época, cuando se habían publicado esas notas, y era otro país en muchos sentidos, porque el día anterior o posterior, o sea, cuando se estaban dando esas notas, no sé, la tapa del diario creo que fue que se había declarado la Corte había declarado inconstitucional el recorte del 13% a los sueldos. O sea, era como un momento distinto, y tal vez también por eso, bueno, no había tenido repercusión o que eran como cosas que, bueno, uno contaba como para la, no sé, para que se supieran, ¿no? Cosas que por ahí uno decía, bueno, es obvio que la Junta sabía o que Viñones sabía, pero que ahora tiene otra dimensión, porque eso puede salir como prueba, puede aportar para que se condene a alguien. Está bueno, ¿no? Sí, los documentos desclasificados por parte de los Estados Unidos, en rigor, como bien explicaba Victoria, son parte de toda la información que se contienen sobre la época, pero en la cual hacen alusión a una reunión entre el embajador argentino en los Estados Unidos, Lucio García del Solar, en ese momento embajador de Viñones, de la última periodo de la dictadura militar, donde habían estado hablando con funcionarios del Departamento de Estado sobre la posibilidad de armar una comisión con representación de la Iglesia y de distintos organismos representativos para encontrarle una solución al tema de los niños, ¿no? El tema de los niños que eran, evidentemente, la información que tenía la propia Junta Militar de la Argentina sobre el destino de los chicos nacidos en cautiverio. Y según relata este documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno argentino, el último gobierno de facto de la Argentina, encabezado por Viñones, se negó a esa posibilidad por lo que implicaba, bueno, meterse con el tema de las familias adoptantes. En rigor, las familias adoptantes, como está demostrándose en el juicio por robo de bebés, en la mayoría de los casos estaban vinculados o eran directamente miembros de la represión ilegal. El jueves 17, hablamos, el miércoles 16 fue asesinado en Santiago del Estero el joven Cristian Ferreira, integrante del MOCAS, el Movimiento Campesino Vía Campesina. Dos sicarios acusan a los integrantes del MOCAS, enviado por un empresario que se llama José Siccioli, en el contexto de la disputa ancestral que se tiene por las tierras y de la violencia también endémica y de la desprotección que usualmente tienen. Cuellar, cuñado pues de la víctima fatal, esto nos dijo en una entrevista que tuvo con Fernando Pian. Aproximadamente a las 15 horas presentó este muchacho Javier Juárez, que es un guardaespaldas de un empresario Jorge Siccioli, que vienen a usurpar las tierras, digamos, los montes, a hacer esos desmontes para siembra, que los han dejado a ellos como encargados para que nadie les toque el monte. Y bueno, se ha presentado en esta hora armado con itaca y en pistola en cintura, les dijo: con ustedes dos quiero hablar. Bueno, ellos se levantaron, estos sentados en la casa, han salido un poquito para las afueras, para el patio, y otro muchacho también que es compañero del Mocase, que es cuñado del Darío Godoy, que el otro herido, se dijo: mira, Juárez, con vos nosotros no queremos hablar de ninguna manera, pues nada, porque no tenemos nada que ver con vos. Bueno, entonces ahí nomás remontó la escopeta y lo valió a Cristo. Le recortó la pierna, digamos, valiente. Y en eso se da vuelta a irse, el otro muchacho lo quiere agarrar, que es Godoy, Darío Godoy, se da vuelta, le dispara también la altura de la pierna y le agarra, por suerte, la parte blanda, digamos, muscular nomás. Fernando Piano. Yo, Mario, tengo una sensación extraña, me parece que en positivo hacia futuro en términos de discusión. Se ata con lo que abrimos el programa, que tiene que ver con lo de Capitanich. En el Chaco también hay una situación grave con los tobas desde hace mucho tiempo, desnutrición, etcétera, que había muchas organizaciones trabajando sobre el tema, y esto también replica lo que pasaba en Formosa, ya lo recordamos. Me parece que, por un lado, el gobierno, me parece que le falta afinar el lápiz. Por otro, también trabaja bien, porque esta gente, el MOCASE, trabaja con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, me consta, porque estuve laburando sobre el tema, y labura muy bien realmente. Lo que pasa es que, en definitiva, lo que hay que hacer en algún momento, y en esta etapa me parece que va a venir esa discusión, también se ata con el tema de los subsidios, etcétera. ¿Para dónde vos vas a terminar de inclinar la balanza, o dónde vas a dar más para acercar el 50 de la otra parte, no el 50 de los trabajadores, de los perdedores de siempre, como son esta gente? No es una cuestión económica, solamente una cuestión de mirada cultural, como bien pintaba ayer Sergio Viñeschi. Así que me parece que hay una discusión que tensa mucho y que en algún momento se va a romper, y me parece que el gobierno va a tener que laudar para un lado. El mismo día jueves hablamos con Eduardo Maura, quien es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Y con relación precisamente a esto que te adelantamos, las elecciones en España el domingo. Acá en la Argentina hubiera habido elecciones si hubiera habido segunda vuelta el 20 de noviembre, no hay. Pero en España sí va a haber, y también va a haber goleada. Digo, si en España, digamos, hubiera un régimen de balotaje, tampoco haría falta, porque va a ganar el Partido Popular por paliza. Esto nos dijo Maura respecto de ese escenario. España nunca fue modélica, realmente. Ni su crecimiento económico entre 1996 y 2004 fue modélico, ni su transición había sido previamente modélica, ni los gobiernos socialistas posteriores a 2004 han sido precisamente modélicos. Creo que España en ese sentido es particularmente frágil al nerviosismo de los mercados, paradójico nerviosismo, dado que los mercados no son precisamente sujetos de los cuales uno pueda decir que están nerviosos o que sienten nervios. Sin embargo, al mismo tiempo, España ha pretendido vender un milagro, el famoso milagro español. Creo que eso está pasando factura ahora. La idea de que España es un país que no puede funcionar, que esto es lo que hay. España es lo que es ahora, no lo que era hace 10 años. Todas estas cosas han salido en los debates electorales. Recuperar el papel de España en Europa, sí. Recuperar la confianza de los mercados en España, en un lenguaje que es relativamente lastimero, como si España estuviese por debajo del papel que debería tener y, sin embargo, no encontrara un suelo firme donde realmente tomar pie para emerger de nuevo. Lastimero, ¿no? De densa, ¿no? De dolido, ¿no? Sí. Dolido el español. Juan Ramón Núñez estuvo hace un ratito nomás con nosotros. Dirige una FM comunitaria, FM La Milagrosa, usted que y bien puesto tiene el nombre. Nos contó muchas cosas acerca de usted, de cómo lo hizo, de cómo va trabajando, de cómo le consagra 24 horas por día y todavía tiene tiempo para la aventura de vivir. Nos dijo con un discurso elaborado que prueba que ha pensado este tema, que lo ha calibrado en su cabeza muchas veces y que tiene también el don de comunicar, o sea, que lo hace con asiduidad. Juan Ramón Núñez es un ejemplo de las cosas que ocurren en la Argentina, de muchas cosas que se podrán dinamizar, más en este año en el cual la ley de medios audiovisuales va a tener que avanzar, no solo con la cuestión de la desmonopolización, sino también, en fin, con todos los avances en materia de contenidos, música, y sobre todo en el avance en todos los medios alternativos, hasta qué punto pueden arraigar. De esto algo habló Eduardo Aliberti los otros días en la presentación de entrega del premio Zeta. Juan Ramón Núñez, de nuevo, director de FM La Milagrosa, en la radio pública, dijo esto. Sí, en realidad la idea de hacer la radio empieza hace varios años atrás. Después, bueno, cuando vino a Buenos Aires, todo ese deseo había quedado un poco de lado, porque primero llegar en la situación que nosotros llegamos con la familia, y bueno, había como muerto ahí. Después se dieron varios hechos, uno de ellos era que yo en ese momento estaba trabajando como cartonero, pero también tenía muchos problemas cardíacos, por los cuales había venido a Buenos Aires, y ya la verdad el cuerpo no me refía mucho seguir estirando un carro de cartones todos los días. Entonces ahí pienso primero qué podía hacer, y me incliné por hacer una radio, y 2 años después ya estábamos con la radio en el aire. La radio hoy ya tiene 4 años en el aire, nosotros arrancamos en el 2007, Hoy tenemos en total alrededor de 20, 22 programas en vivo. Uh-huh. Y después, bueno, también tenemos algunos grabados de la red, de Farco, que nosotros integramos también Farco. Pero estamos en el aire en realidad las 24 horas, siempre y cuando tecnológicamente se pueda, ¿no? Interpretando los medios. Gente de a pie. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Ulanovsky? Cultura. Sábado, mediodía, de 13 a 15. Por la radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés, portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Mavi Díaz y las Folkis. Viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova. Libertador 13.900 Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Liberty? Entrevista. Domingo, mañana, de 10 a 11. Por la radio pública. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Fin espacio publicitario. En el sentido de la calle, noticias en Gente de a pie. Con motivo del spot publicitario del gobernador del Chaco, quiero decir que mi lista de presidenciables para el 2015 ha sufrido una baja. Aspiro a un presidente que no nos obligue a todos a lo que a él le resulta convincente. Un anuncio. Sí, realmente es un compartir la música y el arte, en este caso Alito Ser, que primariamente es abogado como vos y luego es devenido en un estupendo cantor que como conduce. Yo también. No es tu caso. Dos vidas paralelas. Que conduce junto a José Palomino Cortés su programa por la Frecuencia Nacional Folclórica. Se presenta entonces con su tercer material discográfico en El Colorado, Güemes 3675 a las 22. Esto es mañana. Un abrazo para Lito y para José. Hola Mario y equipo, habla Víctor de Escobar. Bueno, a mí me interesaría plantear con el tema este de la baja de los subsidios un tema importante que no se está hablando mucho, que es el tema del ahorro de la energía. ¿Hay uno más, Nidia, o no? Sí, no, si no hay, estamos también, ¿eh? Están sí, amigos. Tenemos. Te dice Pablo Ballerini, dice, no es que quiera mezclar los temas, pero espero que en el camino de quita de subsidios dejemos de mantener a estos vagos religiosos del clero nacional. Dice, ¿por qué le pagamos la jubilación a Bergoglio y sueldos a Grassi cuando la iglesia siempre estuvo comprometida en contra del pueblo? Sí, me parece que a Grassi, la jubilación a Bergoglio, sí, me parece que sueldos a Grassi exactamente no le pagamos. Bueno, algo. No a todos los curas, aún obispos cobran. Curas, algunos curas, el otro día mencionamos párrocos de frontera, capellanes castrenses, otros no seminaristas. Otros no cobran sueldo, ¿eh? No cobran. Digo para ser preciso, los obispos cobran sueldo y cobran, no se llama jubilación, pero cobran una pensión vitalicia equivalente a la jubilación de un miembro de la Corte Suprema de por vida. Y esto sí lo cobra, si no lo cobra Grassi, sí lo cobra Storni. Storni. Está preso. El obispo que tiene condena, digamos, por delitos sexuales, sí cobra, o cobraba, por lo menos, no sé si se le suspendió esa pensión. Ahí estamos. Porque en algo nos parecemos, cerramos la semana cantando. Pepo Peralta le pone la voz a gente de a pie. Sí, en realidad no es el Pepo Peralta, somos los que estamos acá y hacemos lo que mejor podemos. Está Hernán Fredes con la viola. Me quedo en el tintero y lo digo en un minuto. Hay una obra teatral que, según miro, yo creía que era solo de Rosemache, pero lo que veo son textos de Roberto Tito Cosa, por lo menos me encuentro en internet, me puedo equivocar, en Google. Roberto Tito Cosa, Germán Rosemacher, Carlos Omiliano y Ricardo Talisnik, casi nada, que se llamaba El Avión Negro y que aludía al mito esto de que Perón iba a volver en el avión negro. Y hay una obra, es un texto rarísimo, que está perdido, que escribió un personaje extraño, del que se habló algo aquí, que era Hugo Ezequiel Lezama, que es el tipo que fue director de Convicción en su momento, pero que escribió mucho antes, que se llamaba Alcarce 50, la guerra psicológica de los presidentes argentinos. Un texto bien escrito, un tipo preparado y que contaba, tenía una historia que siempre me gustó, que era la historia, empezaba contando la historia de un coronel que vivía en un pequeño departamento, un coronel retirado, tipo culto, que tenía algunos amigos, que hacía reuniones pequeñas, que no se juntaba con nadie, que era un solterón, aunque tenía algunas mujeres acá y allá. Y que, bueno, se iba contando y a medida que vos lo ibas leyendo te ibas dando cuenta, pero en un momento llegaba la cosa que le decía que ese coronel había salido con una mujer rubia, muy hermosa, una actriz, qué sé yo, y que le había dicho que era un cobarde, que no tenía decisión y que lo había abandonado y lo había dejado de garpe. Y decía, ese hombre es Perón sin el 17 de octubre. Ese hombre es Juan Perón, que es, sin esa versión tan malévola, tan dura, la versión de la película Juan y Eva, digamos, que el 17 de octubre efectivamente es una hechura popular, no es una discusión, en la que ni Perón ni Eva Perón tuvieron mucha participación, digamos, o sea, que viene de abajo y que tiene que ver mucho con la columna que vos le hiciste. Por lo que veo, estos libros no existen, miro y cierto, y siempre están en esos lugares de mercado, de venta, y tienen algún precio. Este vale unos mangos todavía, ¿eh? Así que va. Lo recomiendo, aunque no es autor, ni tampoco comprar lo que vale unos pesos. Hernán Fredes, con la carga inenarrable de ser director del coro en ausencia de nuestro querido Beto Dios Solas, mío, a quien añoramos. El tema es Luna Tucumana. Sí. Y la consigna. Andante animoso. Porque Beto no está. Ahí el micrófono, cantabile. Sergio. Andante animoso. Y cantabile. Ahí está. Muy bien. Y el coro estable se la banca. Es una forma de decir. Universo. Alberti, arrimate vos también al micrófono, alguien que afine, vamos. Yo le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. No toca nada. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Bravo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Y por la onda, tal vez no por la calidad, está dedicado al Beto Solas, que ya muy prontito va a volver a estar por nosotros. Con nosotros. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes, como siempre, 2-4. Hernán la rompió hoy como director y todo. Mil gracias.